Ahora vamos a estar compartiendo un segmento visceral que le mencionábamos al principio del programa. Se trata de un documental llamado Hija de la Laguna, que se estrenó hace unos años, pero que fue liberada hace poquito. La pueden buscar por YouTube para ya verla ahí libremente. ¿De qué trata este documental? Habla de la importancia del agua y de la lucha antiminera en Perú. Está relatada y contada de la mano de Nelly Sinchi, que ella es militante ahí de los pueblos originarios. Una película que está dirigida y la idea es de él, de Tito Cabellos. Así que bueno, ella nos va a contar ahí un poco de qué se trata la lucha de los habitantes ahí por proteger el agua. Mi nombre es Nélida Ayay Chilón, soy de Porcón Bajo, una comunidad campesina que queda al norte de Cajamarca, Perú. En la actualidad soy abogada de profesión y también seguimos en la defensa del medio ambiente. Sí, efectivamente, Hija de la Laguna es un documental donde se retracta dos cosmovisiones, ¿no? Una cosmovisión andina, la cosmovisión nuestra que cree que la naturaleza tiene vida y por eso es la defensa de nuestras lagunas, de nuestros apus, de nuestros ríos, pensando en el futuro, pensando en que no solamente el presente vivamos de todo lo que ya hemos vivido o todavía podemos percibir porque aún están presentes. Sin embargo, nos preocupa el futuro. Ya se ve el calentamiento global, el cambio climático, aquí en Cajamarca se siente muy fuerte, ¿no? Entonces, pensando en eso se hizo el documental y desde luego se ha introducido de varias formas, ¿no? De varias formas de ver la vida, varias formas de ver los pensamientos, las cosmovisiones andinas. En el año 2012 se realizó la Marcha Nacional del Agua. ¿Por qué? Porque aquí en Cajamarca ya había pasado muchas cosas, como por ejemplo, habíamos estado en constantes movilizaciones, en constantes paros para que el proyecto Conga no vaya. El proyecto Conga es un proyecto minero de compañías Buenaventura de Perú, del Banco Mundial y la mayoría de acciones que lo tiene es Newmont de Estados Unidos. Sí, esta empresa ya ha tenido muchos antecedentes anteriores, sin embargo, pretendían explotarlo. Entonces ya se venían los paros, también la muerte de cinco hermanos y otros que han quedado parapléjico, algunos han quedado con algunas situaciones muy, muy, muy fuertes, como por ejemplo la pérdida de una vista, una bala perdida en el cuerpo. Han quedado muchos y también muchos denunciados. Pero todo eso se ha ido hasta ahora solucionando aquellas denuncias que han sido interpuestas a varios de nuestros compañeros. Sin embargo, la muerte de estos hermanos, eso está impune, todavía no hay justicia. Y pues por eso, como aquí en Cajamarca ya no nos hacían caso, nosotros, fui una de las participantes, pero también muchas, muchas organizaciones se movilizaron. Las más fuertes fueron de Bambamarca, Cajamarca, Selendín y los alrededores y el mismo Cajamarca. ¿Por qué? Porque el gobierno en ese entonces no nos hacía caso, no daban la vuelta, no permitían que este proyecto ya no vaya, todo al contrario, era una publicidad muy fuerte aquí en Cajamarca de que el proyecto tiene que ir, que genera mucho desarrollo, los que nos oponemos son los que no queremos que haya más trabajo, una serie de cosas así, ¿no? Entonces fuimos cientos, cientos de organizaciones que nos movilizamos a Lima, desde Cajamarca, caminando. Lo hicimos casi en más de 2 semanas. Fue una marcha muy, muy bonita. Se sentía el compañerismo, la ayuda de nuestros hermanos mientras caminábamos. Pero al llegar a Lima fue todo lo contrario, ¿no? Allá se mostró una realidad muy, muy, muy distinta. Sin embargo, pues nos logramos concentrarnos en la Plaza San Martín y hacemos es escuchar nuestras voces de resistencia junto a los hermanos de todo el país. Como siempre hemos dicho nosotros, los de afuera, los extranjeros, a donde llevan el oro o la plata o cualquier otro mineral que saquen de nosotros, no saben las realidades. ¿Por qué? Porque ellas no viven acá, ellas no sienten, ellas simplemente llegan los lingotes de oro o cualquier otro mineral, pero no saben a causa de qué y cómo es que lo han ido sacando. Por ejemplo, para sacar el oro aquí en Cajamarca o en cualquier otra parte, se tiene que utilizar bastantes elementos químicos y con eso van matando toda existencia que existe en ese lugar. Incluso el agua se contamina, ¿no? Entonces, ella al llegar a Madre de Dios, ella ve una realidad muy, muy distinta, ¿no? De cuántas y cuántos miles de hectáreas de terreno tienen que ir destruyendo para sacar la cantidad de una cantidad insignificante para nosotros, sin embargo, para ellos tiene mucho valor. Y por eso son realidades distintas. Mientras ellos esperan un mineral que llegue a sus manos, nosotros lo único que queremos es tener una vida digna, que se respete a la madre naturaleza, que se respete los derechos de nuestra Pachamama, de nuestra mama Yaku. Y es lamentable, ¿no? De cómo ellos llegan, de cómo ellos se expresan, de cómo ellos hacen concursos incluso para vestir las modas. Y nosotros estamos sufriendo, lo único que nosotros queremos es de que nos dejen en paz y dejen en paz a nuestra madre naturaleza. Son realidades distintas, cosmovisiones distintas, que creo que a través del documental se ha logrado mucho que ellos vean de cómo es que se extrae estos minerales, de cuánta resistencia hay entre nosotros, de cuánto hemos sufrido y seguimos sufriendo el atropello de estas grandes empresas mineras. Yo creo que a través del documental se ha llegado a muchos países y también es uno de los documentales donde se ve con mayor claridad lo que pasa, a pesar de lo que uno pueda pasar, porque nuestras vidas corren mucho riesgo, mucho peligro. Yo creo que los cines ahora son un gran espacio de difusión. Sin embargo, son muy limitados, ¿no? Porque hay muchos cines pues que no quieren pasar como este tipo de documentales. Sin embargo, es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque a través de los cines donde acogen a mucha mucha gente, pues que se logre visualizar estos problemas que pasa aquí en Perú, en Bolivia y creo que también en otros países como Argentina, que tiene casi los mismos y similares problemas. Yo siempre he dicho que aunque seamos países distintos, las consecuencias los vivimos iguales, los atropellos los vivimos iguales. Por eso yo creo que como algunos cines ya que pasan estos documentales, seguir apoyándolos porque son, como ya le decía, son muy limitados. Aún así, nosotros tenemos la esperanza de que haya más cines, más documentales que sean promovidos de esta forma, de esta manera o quizás mejor, solo sin perder esa esencia, ¿no? ¿Qué queremos demostrar con el documental? Por ejemplo, el caso de Hija de la Laguna ha sido mostrar al mundo entero lo que pasa en Perú y así como en Perú pasa a nivel de Latinoamérica y creo que en otros países igual. Y luego son las consecuencias que vivimos ahora. Entonces, pues yo tengo con la esperanza de que haya más documentales. más documentales contadas desde las historias de nuestras hermanas y hermanos campesinos, porque nosotros somos los directamente afectados, los que vivimos los problemas. Sabemos, y por eso es que si nosotros hemos nacido y vivido en un lugar, sabemos cuáles son nuestras formas de vivir, las formas de proteger, de dar gracias a nuestra madre naturaleza por todo lo que nos da. Y yo creo que en Argentina también hay mujeres valientes, mujeres fuertes.